Ongi etorri, dena bengit, La Hormiga Atomikako hola, goitzara eta mintegi honen hasierara. Dakizun bezala, Hormiga Atomika liburu hau, kafetegia eta liburu denda izateaz gain, badagune bat, hainbat gauza antolatzen direna. Esate baterako, pues, liburu aurkezpenak, hainbat jarduera kulturalak, asanbladak, migranten dako euskarazko zein gaztelaniazko klaseak, eta beste jarduera. Eta hortara ere, olakoetara, antolatzera eta antolatzen direnetara etortzeko, pues, konbidatzen dizuet, zaizkizuet. Beraz, horren atzean, pues, badago lan talde bat, gauza hauei aurre egiteko aukera ematen diona, eta parte hartu nahi baldin baduzue, pues, konbidatuta zabete, noski. Continúo con la presentación del seminario, y este seminario tiene por una parte el objetivo de la formación, de la autoformación, de alguna manera para entender la realidad que tenemos alrededor y poder actuar sobre ella, ¿no? Y por otra parte, el objetivo de este seminario también es crear estaría bien que surgiera un grupo de trabajo al final de este seminario que funcionara de manera más o menos autónoma y pudiera seguir investigando, trabajando sobre temas que puedan surgir a lo largo del seminario. Así que, si se os ocurre alguna idea, pues ir pensándola, ir reflexionando, y al final del seminario, pues, se podrá hablar si podemos organizar algún grupo de trabajo. También quiero presentar y agradecer a José Manuel Busqueta, que ya ha venido a Pamplona desde Lérida. Pertenece al grupo Taifa, que es un de Barcelona, que es un grupo de economía crítica, y bueno, es un seminario de investigación, de economía, de debate y demás, y están haciendo muchas publicaciones, muchas charlas, muchos seminarios en torno a la crisis y a la economía en general. Y bueno, pues soy consciente de que están todos los fines de semana en un sitio para otro, mañana por la mañana vuelve pronto a Lérida, en fin, agradecerle a él que esté aquí, y sin más, darle la palabra para empezar con la primera sesión, que como sabéis es 30 años de neoliberalismo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo, digamos, a Ana por su amabilidad de habernos invitado, a la gente de La Hormiga Atomika por habernos invitado a participar en este curso. Creo que un poco, digamos, voy a intentar estar de pie para que también los del fondo me veáis. Sí. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en un curso que promete ser muy interesante, y espero que lo que os cuente yo hoy, pues, os ayude para enmarcar un poco lo que van a ser las distintas sesiones. Un poco la sesión de hoy, cuando Ana me planteaba lo que tenía un poco que comentaros, que explicar, que introducir para el curso, era lo de 30 años de neoliberalismo, 3 décadas de neoliberalismo. Cuando ella me lo planteó, la verdad es que así de entrada es como un reto, porque de hecho en estas 3 décadas han sucedido montones de cosas de una complejidad importante y que han afectado a muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces la verdad es que encontrar, digamos, una trayectoria que pudiera marcar un poco la deriva de estas 3 décadas de neoliberalismo en el Estado español y ver cómo nos ha afectado más o menos en toda su amplitud, pues la verdad es que ha sido un reto. Entonces, digamos, yo os propongo una vía para analizar esto. Estoy seguro que hay muchas posibilidades de hacerlo. Espero que esta que yo os plantee, pues, os ayude también a reflexionar en torno al tema. La cuestión es que, para plantear, digamos, estas 3 décadas de neoliberalismo, la forma en que se me ocurrió hacerlo, pues ha sido un poco plantear primero, y esa es la trayectoria un poco que pretendo contaros. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿En qué contexto, digamos, se desarrolla esa estrategia de gestión de la sociedad? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales de su aplicación teórica y de su impacto, digamos, sobre la práctica? ¿Cuáles son los elementos estructurantes de esa estrategia de gestión de la sociedad? Para luego pasar a ver cómo esa estrategia se ha aplicado para el caso del Estado español. Mi hipótesis de trabajo es que el desarrollo del neoliberalismo para el Estado español se inicia con los pactos de la Moncloa en el 78, y que a partir de allí va a haber, en buena medida, una aplicación stricto sensu de ese programa por parte de los distintos mandatarios, con un elemento fundamental de aplicación de la doctrina neoliberal para la sociedad española, que va a ser la integración en el espacio económico europeo, de donde van a emanar un conjunto de legislaciones, de medidas, que en buena medida, que yo pienso que de forma fundamental, van a representar estructurantes para la gestión económica y política de la sociedad. Ese va a ser un elemento fundamental. Entonces, ver cómo desde ese momento se desarrolla la aplicación del programa neoliberal para el Estado español, y pasar luego a ver cómo eso se ha ejemplarizado en algunos elementos clave de nuestra vida cotidiana, como puede ser el mercado de trabajo, el sistema fiscal, las privatizaciones, de una forma fundamental, y, no sé si me dejo alguna, el mercado de trabajo, las privatizaciones, y para ver también en el tema de las pensiones como un elemento importante de las privatizaciones, para pasar luego a discutir cómo el programa neoliberal también está teniendo su dimensión, más o menos su reformulación, en la gestión del capitalismo en crisis. Digamos que mi exposición se va a quedar en el inicio de la crisis, por decirlo de una forma, porque creo que luego los compañeros que van a venir en las próximas sesiones pues ya van a avanzar en esos temas, y la verdad es que entrar en lo que está suponiendo la gestión de la crisis, digamos lo que sería la gestión de la economía y de la sociedad a partir de 2007, de agosto de 2007, es un tema que exigiría abordarse en una sesión completa y de una forma, digamos, específica. O sea, que lo que voy a plantear es, para el tema de la crisis, únicamente cómo se está reformulando la estrategia neoliberal para la gestión del capitalismo en crisis. Pues bueno, ese es un poco el plan. Espero que no sea un tostonazo y que os ayude un poco a interpretar un poco lo que sucede. La primera cuestión es, ¿cuál es el origen del neoliberalismo? Digamos que el neoliberalismo como estrategia de gestión de la sociedad tiene su irrupción en la dinámica económica y política como mecanismo que va a servir para gestionar las sociedades en el intento de recuperarlas de la crisis que están padeciendo desde en la segunda mitad de la década de los 60 e importante parte de la década de los 70. En ese periodo el capitalismo entra en una situación de crisis, se agota el régimen de acumulación de posguerra, la tasa de beneficios cae de forma importante y, como en cada momento en la que la crisis se sucede en el capitalismo, en ese momento lo que va a haber va a ser un intento de recomponer la dinámica social para que se recupere la tasa de beneficios. Digamos que ese va a ser el elemento o la situación clave en la que se va a empezar a desarrollar esta estrategia de gestión de la sociedad que va a ser, digamos, el neoliberalismo. Pensar que a partir de ese momento, esa estrategia de gestión social se va a convertir en hegemónica en todos los lugares del mundo. Por las distintas instituciones, ese tipo de programas económicos se van a empezar a aplicar como receta prácticamente única de gestión de la sociedad. Podríamos decir que el pistoletazo de salida lo dan estas dos personas. Digamos que Reagan y Margaret Thatcher van a ser los primeros, en ese sentido, mandatarios que de una forma concreta van a empezar a aplicar programas de gestión de la sociedad que vamos a conocer como estrategias de gestión de carácter neoliberales. ¿Qué sucede en esos momentos? En esos momentos lo que está sucediendo, como siempre, digamos que el capitalismo se encuentra en una dinámica de crisis, que hay que recomponer la forma de funcionamiento de la sociedad y de la economía para recuperar de nuevo la tasa de beneficios, la dinámica de funcionamiento de la sociedad y de la economía que genere beneficios adecuados para las inversiones. El programa a nivel general que a partir de la década de los 70 se va a empezar a aplicar va a ser lo que conoceremos como la globalización. La globalización va a ser muchas cosas, pero sobre todo a lo que a nosotros nos interesa podremos ver que va a ser un intento de recomponer los beneficios a partir de una expansión horizontal de la producción. El mundo va a convertirse en una fábrica. Los procesos productivos van a segmentarse y van a ubicarse en aquella parte del mundo donde pueden ser producidos a un coste más bajo. Digamos, esa expansión horizontal de la inversión capitalista. Otro elemento fundamental de esa estrategia global para recomponer la tasa de beneficios va a ser la expansión vertical. ¿Qué significa eso? Eso significa que el capital se va a colar en todos los espacios de la vida en los que puede generar o lo que, en los que puede invertir generando beneficios. Todo, absolutamente todo, va a pasar a ser mercancía, o se va a intentar que forme parte de las mercancías. Veremos, por tanto, cómo los derechos sociales, el ocio, incluso la esencia de la vida, todo el tiempo de vida prácticamente, va a ser sujeto de la inversión con beneficios. Toda esa estrategia de expansión de la dinámica capitalista se va a gestionar mediante unos programas de política económica que son los programas neoliberales. El neoliberalismo, por tanto, lo podríamos definir como la estrategia de política económica de gestión de la sociedad global, que va a permitir que los agentes hegemónicos en este proceso operen a escala mundial sin restricciones y obteniendo los máximos beneficios y, por tanto, dándole un nuevo impulso a un capitalismo que estaba en crisis. Fijaros que la base teórica del neoliberalismo va a ser lo que vamos a conocer como la teoría de la oferta. ¿Qué es la teoría de la oferta? La teoría de la oferta lo que nos dice es que la política económica no deberá preocuparse de generar demanda, sino solo por promover las condiciones para que la oferta, la producción, sea rentable. La demanda, dirán los teóricos neoliberales, si la oferta se da en buenas condiciones, vendrá por añadidura. Ese es un revival teórico de lo que en términos de economía clásica se conocía como la ley de Say. Digamos que después de un periodo de inactividad, los neoliberales van a volver a proponer que lo que hay que generar son las mejores condiciones para la oferta. O sea, digamos, en ese sentido, la demanda es algo que va a suceder si se ofertan los productos en buenas condiciones, a nivel competitivo, baratos, buenos y, bueno, eso, ¿no? Bonitos, buenos y baratos. En esa estrategia, ¿qué papel se plantea para el Estado? La idea es esta. Para los neoliberales, el Estado debe ser mínimo. Su planteamiento es que el Estado debe reducirse a un marco propicio para la actuación del sector privado. Ellos lo que mantienen es que a través de las compras en el mercado, los ciudadanos y las ciudadanas van a poder escoger aquello que les satisface. Y que el Estado, lo único que va a hacer, va a ser, en buena medida, poner restricciones a la actividad económica que dificultan la actividad del capital privado. Entonces, lo que hay que hacer es reducir al mínimo la actividad del Estado para dejar que sean los agentes privados los que actúen a nivel económico. Por tanto, según ellos, como tiene que existir la máxima libertad para los negocios, hay que eliminar todo tipo de restricciones y de controles que pueden ser una traba para la actuación del capital. La palabra clave en ese momento va a ser la desregulación. Hay que desregular el máximo de espacios de la vida para que sea la actividad privada la que, digamos, intervenga. Según los neoliberales, el Estado debe reducirse a mantener la ley y el orden. Y eso significará, en buena medida, garantizar la propiedad privada y apoyar a los negocios. Digamos que si el Estado tendría dos grandes funciones, facilitar la acumulación, o sea, que los inversores obtengan beneficios, y legitimarse ante la población, los neoliberales consideran que el Estado debe dedicarse a generar las políticas adecuadas para la acumulación. Lo de la legitimación, en ese sentido, ya se encargará el mercado, o en todo caso, digamos, no es una prioridad para la inversión, en ese sentido, para la gestión del Estado, para los neoliberales. Fijaros que a veces se plantea que para los neoliberales propugnan la desaparición del Estado. No, plantean otro tipo de Estado. Un Estado, en ese sentido, mucho más reducido y adecuado a facilitar aquel tipo de intervenciones que necesita el capital privado para obtener beneficios. En lo que respecta, digamos, al mercado laboral, la idea prácticamente es esta. Digamos que el objetivo declarado por parte de los teóricos del neoliberalismo es que en el mercado laboral lo que hay que hacer es flexibilizar y desregular al máximo para motivar a los empresarios a crear empleo y hacer de la economía lo máximo competitiva posible. ¿Os suena eso, digamos, eh? Digamos que eso es eso que está en el fundamento en ese momento se va a mantener prácticamente como una ley de hierro en toda la dinámica de la evolución de la gestión de del mercado laboral para la economía española, y no solo para la economía española, sino digamos para la mayoría de los países a nivel global. Según los neoliberales, por tanto, hay que eliminar al máximo las trabas que existen en el mercado de trabajo y que imposibilitan el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué trabas son? Los sindicatos, las legislaciones laborales que un poco según ellos encorsetan la dinámica del mercado de trabajo, el salario mínimo, por ejemplo. Todo eso son elementos que lo que hacen es generar paro, porque en buena medida están generando incrementos del precio del factor trabajo, que hace, digamos, que los empresarios no estén contratando al nivel que ellos desearían, porque justamente está por encima del precio que ellos desearían contratar. Si se deja que juegue el libre juego de la oferta y la demanda, llegaremos al pleno empleo. Es lo que plantean, ¿no? Ese es su objetivo declarado. Su objetivo no declarado, y que en buena medida es lo que hay detrás de toda su legislación, es crear las condiciones óptimas para lograr el aumento de los beneficios por una doble vía: reducir los salarios e incrementar la productividad, que en nuestros términos significa incrementar la explotación. Eso es lo que verdaderamente persiguen, aunque luego ellos lo vistan con la retórica más florida del objetivo de crear empleo. En lo que se refiere a la política fiscal, la teoría neoliberal considera que pagar impuestos es algo que desmotiva la actuación de los agentes económicos. Digamos que al disminuir los ingresos netos que les quedan tanto a los empresarios como a los trabajadores, eso hace que estos tengan menos predisposición y menos ganas de generar actividad económica. Por tanto, menos impuestos generarán más incentivos a la actividad económica. Por tanto, lo que hay que hacer es reducir al máximo el nivel impositivo. Ellos plantean que en un ámbito como la economía global, en el que la libertad de circulación del capital emerge como un elemento fundamental, el hecho de que haya impuestos es, en ese sentido, una desmotivación para que los capitales se queden en un país o inviertan en ese país. Por tanto, según ellos, para atraer capitales lo que habrá que hacer va a ser, digamos, destruir, o en ese sentido, eliminar al máximo los impuestos que se pagan para facilitarles e incentivarles a que operen en un ámbito o en un territorio concreto. Digamos que en ese sentido, los impuestos lo que hacen es que el capital se vaya, en buena medida. ¿Cuál es el resultado que vamos a ver de una forma mecánica que se va a ir reproduciendo? Son reformas fiscales que han reducido los impuestos directos, aquellos que gravan directamente la capacidad de renta, han aligerado la carga fiscal sobre el capital y, a través de los impuestos indirectos, han hecho que la contribución impositiva sea algo absolutamente injusto y que recaiga sobre el conjunto de las clases populares de las sociedades. Otro elemento importante de su estrategia son las privatizaciones. En ese sentido, como ya os decía, la estrategia neoliberal lo que dice es capital privado por encima de todo. Por tanto, la intervención del Estado en la industria es algo absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Primero, porque ya se sabe, van a plantear, digamos, los neoliberales, que el sector público es algo corrupto y burocrático. Por tanto, lo que hay que hacer es, en ese sentido, imponer la normativa del mercado, la eficiencia, y un poco plantear que el sector público al final solo nos conduce a pérdidas y a déficit. Por tanto, eso hay que eliminarlo. Hay que dejar, por tanto, prioridad al sector privado. Otro argumento que utilizan para, digamos, introducir el mecanismo de las privatizaciones es la libertad de elegir. Dirán los neoliberales que las empresas públicas están contraviniendo los principios de la libre empresa, porque reciben subvenciones, porque tienen mercados cautivos, porque al final son monopolios. Lo que hay que hacer, en buena medida, por tanto, es avanzar hacia el equilibrio de la oferta y la demanda y eliminar las trabas que suponen las empresas públicas en ese, digamos, libre juego, que, digamos, en buena medida estaría rompiendo las oportunidades del resto. Otro argumento sería el de la falta de fondos públicos. Lo que ellos dirán es, al final las empresas públicas están generando déficit, incluso si generan actividades que son beneficiosas para la población, eso no puede hacerse a expensas de lo que podrían hacer las empresas privadas. En buena medida ellos van a decir, si dejamos que esos ámbitos los ocupen las empresas privadas, también lo van a hacer bien y la población va a estar satisfecha y además va a poder elegir entre, digamos, todas las ofertas que se van a producir. Por tanto, por eficiencia, por libertad de elección y en buena medida, digamos, por mejora de asignación de los recursos, van a plantear que es necesario poner al máximo nivel las privatizaciones y poner, digamos, en ese sentido, sujeto a control privado, todo lo que existe en las sociedades. Otro elemento importante de la estrategia neoliberal va a ser la política monetaria. ¿Qué plantean en el ámbito de la política monetaria? Lo que vienen a plantear es un poco esto. Lo que vienen a plantear es congelar las sociedades. Que solo sean los más eficientes, los más productivos y los más fuertes los que sobrevivan. La política monetaria tiene que ser al máximo de restrictiva para que sean sobre todo esos agentes los más fuertes, los que sean capaces de competir en ese escenario, los que sobrevivan. Si eso sucede, los que son competitivos en ese marco también lo serán en la escena, en la arena global. Su preocupación fundamental es el control de la inflación. Evidentemente, el control de la inflación, o sea, en ese sentido, intentar precisamente mantener que la economía no se dispare, que los precios se mantengan estancados, se conseguirá a través de una política monetaria absolutamente restrictiva, control del tipo de interés, limitar el tipo de crédito y, en definitiva, controlar el nivel de dinero que existe en circulación. Ellos conceden al control de precios el valor supremo y están dispuestos a que ese elemento esté por encima de las decisiones políticas y democráticas. Una ejemplificación de eso va a ser, por ejemplo, en la construcción de la Unión Europea, el papel que se le va a dar al Banco Central Europeo, que va a tener como tarea fundamental el control de la inflación al margen, digamos, de las intervenciones políticas que existan en las sociedades. En definitiva, lo que veríamos es que, según los neoliberales, todo este paquete de medidas, si actúan de una forma eficiente en cada uno de los ámbitos, permitirá el control de los equilibrios macroeconómicos, situará la economía en su nivel realista, en definitiva hará que la producción a nivel económico y a nivel nacional sea lo más competitiva posible y, por tanto, se generen los mayores niveles de bienestar para la sociedad. Eso es lo que ellos plantean. En realidad, el neoliberalismo lo que supone en la actualidad y ha supuesto a nivel histórico es un programa de gestión de la sociedad que facilita que el excedente social que se produce sea absorbido de una manera prácticamente total por las clases poderosas y, en ese sentido, por los sectores capitalistas de la sociedad. Eso es lo que a la práctica ha supuesto el neoliberalismo para el conjunto de las sociedades. Allí donde se ha aplicado, que es prácticamente, podríamos decir, en la totalidad del planeta, pero incluso podríamos decir que existen regiones donde eso ha sido muy acusado, hemos visto cómo los niveles de desigualdad se incrementaban a través de esas políticas y cómo todos los recursos públicos existentes e incluso los recursos naturales, a través de esos grandes programas de privatización, acababan, digamos, dirigiéndose hacia el dominio del capital, muchas veces el capital transnacional. La estrategia neoliberal de gestión de la sociedad no es más que un mecanismo que va a permitir que en el conflicto por la redistribución del excedente sean las clases pudientes, en sentido poderosas, las que controlen, digamos, la economía y, por tanto, el excedente producido. Para el caso del Estado español, ¿cómo se produce, digamos, la inserción de ese paquete de política económica para la gestión de la sociedad? Diríamos que lo del Estado español en ese sentido son, no sé si cuál es la traducción en castellano de esto, pero en catalán decimos que hay una cosa que se dicen, eso son habas contadas, son faves contadas, ¿no? O sea, son dos, es sota caballo rey, por decirlo de una forma, ¿no? El Estado español, digamos, el dictador muere en un momento en el que la economía está en crisis, la economía a nivel global. Por tanto, digamos, la transición se realiza en un momento en el que el capitalismo se encuentra justamente intentando superar una crisis importante de beneficios en esos momentos. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que las orientaciones de política económica que van a servir para orientar el proceso de eso que se ha querido llamar transición, van a ser sobre todo las orientaciones que llegan de las grandes instituciones supranacionales. De hecho, en el caso del Estado español siempre ha sido así. Todos los programas, digamos, que ha habido de modernización de la economía, por decirlo de una forma, han tenido un importante acicate por parte, digamos, de las instituciones supranacionales. Con el Pacto de Estabilización en el 59 ya fue el Banco Mundial, en buena medida, el que lo promovió. En este momento, digamos, van a ser los dictámenes, los informes de la OCDE los que van a orientar cuál es, digamos, el mecanismo de gestión que la sociedad española debe emprender a partir de ese momento, digamos, para orientar el proceso de transición. Digamos que en ese momento, ya os digo, es un momento en el que el capitalismo está en crisis, existe una voluntad importante por parte de los países industrializados centrales para que el mercado, y en ese sentido la economía española, sea como una especie de pista de aterrizaje en la que los capitales transnacionales puedan empezar a operar obteniendo importantes beneficios. Por tanto, va a ser va a ser una cuestión fundamental para ese capitalismo internacional generar el tipo de indicaciones y de directrices para que el Estado español se incorpore en la escena del capitalismo internacional como ese espacio que genera oportunidades también para la inversión de los capitales transnacionales. ¿Cómo se va a plasmar? El primer, digamos, lo que podríamos llamar como el punto de partida de esta nueva gestión, digamos, de la sociedad, van a ser estos pactos de la Moncloa. Fijaros que las nuevas orientaciones van a basarse ¿en qué? En dos ejes fundamentales. Primera, una clara opción por reforzar la actividad y la primacía del capital privado como agente fundamental de recuperación de la economía y de dinamización de la misma. Y por otra parte, otro gran eje de la política económica va a ser adecuar la sociedad para insertarla en el capitalismo internacional. La forma, digamos, como se va a producir eso, va a ser a través de la integración en el espacio europeo. Primero la Comunidad Económica Europea y luego, digamos, la Unión Económica y Monetaria, el euro. ¿Cómo se realiza este proceso? Fijaros que a partir, digamos, de 1981, bajo el gobierno de la UCD, se empieza a plantear una dura política de salarios. Esa política de salarios ya va justamente en esa dirección, en la dirección de intentar adecuar el aparato productivo para hacerlo lo máximo competitivo posible. Fijaros que el golpe de Estado va a ser un elemento importante que, en buena medida, va a hacer plantear a las clases populares que, por encima de todo, están los intereses nacionales. No nos pongamos aquí a plantear no sé qué cosas porque, si no, digamos, el fantasma de la dictadura vuelve a reaparecer. Por tanto, hemos de cuadrarnos, hemos de situarnos en ese escenario de gestión de la economía a partir de este momento y no ser radicales en nuestras demandas. Una vez conseguido ese consenso, digamos, se genera ya un importante programa de ajuste que va a empezar a impactar de forma clara en lo que van a ser las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Digamos que es un periodo convulso para la economía. Digamos que el estancamiento económico no se supera, la economía tiene problemas importantes, empieza a haber un importante proceso de destrucción de puestos de trabajo, evidentemente la economía española no es competitiva y empieza a tener importantes desajustes con el exterior, o sea, es una economía deficitaria, y los niveles inflacionarios continúan siendo altos. Lo que va a suponer eso es, en buena medida, que se continúe aplicando de forma clara el programa de ajuste. ¿Quién va a hacerlo? Quien se va a encargar, digamos, de continuar esa vía abierta ya por la UCD con esas grandes directrices que marca las organizaciones supranacionales va a ser justamente el Partido Socialista. El Partido Socialista gana las elecciones en el 82 con un eslogan, por el cambio, y supuestamente con un programa netamente socialdemócrata. Pero lo cierto es que a partir del 83 se opta ya por elevar las medidas que el gobierno anterior había empezado a aplicar, elevarlas al nivel de medidas estructurales. O sea, el conjunto de medidas sobre todo sobre el mercado de trabajo, se van a plantear como medidas estructurales y se van a añadir un conjunto de medidas más que van a empezar a suponer ya una implementación clara y nítida del programa neoliberal para la economía española. Van a ser tres grandes elementos los que se van a empezar a proponer a partir de este momento y van a ser claves: el saneamiento del aparato productivo, la liberalización de intercambios con el exterior y la flexibilización del mercado de trabajo. Y eso se va a conseguir a través de una estrategia por parte del gobierno socialista que tiene dos grandes ejes de actuación. Por una parte, nuevamente, optar por el capital privado. En buena medida, todo el proceso de reestructuración del aparato productivo lo que va a plantear es: hay que retraer la participación pública y dejar que sea el capital privado el que intervenga. Y en buena medida lo que va a suceder es que, como los capitalistas nacionales no van a invertir, se va a aspirar a que sea el capital internacional el que dinamice la economía. Y esa va a ser, digamos, una opción clara por parte del gobierno a partir de ese momento. Una reestructuración, digamos, productiva que va a tener unos costes sociales descomunales. Digamos, la economía y la sociedad española empieza a padecer de forma clara lo que es la medicina neoliberal y empieza a ver de manera clara cómo eso se orienta justamente a plantear un escenario que va a favorecer de forma clara a los intereses del capital y sobre todo del capital cada vez más internacionalizado. Fijaros que se hace célebre la frase, digamos, o la frase del ministro Solchaga cuando dice: para el Estado español la mejor política industrial es la que no existe. Y hay que dejar que sea, por tanto, el capital privado y sobre todo el capital internacional el que genere esa dinámica de dinamización de la economía. Por tanto, el primer gran eje para aplicar, digamos, todo ese programa que os he planteado, digamos, ese programa de saneamiento del aparato productivo, liberalización del intercambio con el exterior y flexibilización del mercado de trabajo, va a ser apostar por el capital privado. Un segundo gran eje va a ser la internacionalización de la economía. Nuevamente, este es un caballo de batalla fuerte de toda, digamos, de toda la doctrina neoliberal para el caso del Estado español, y que en buena medida lo que va a suponer es, en la medida en que esa integración cada vez sea más evidente, la normativa que nos llega de ese espacio internacional cada vez tiene que ver más también con ese planteamiento y esa estrategia de gestión neoliberal. Por tanto, por esas dos vías, esa vía interna y esa vía externa, va a ser cómo se va a aplicar de forma clara toda esa gestión neoliberal de la sociedad. Fijaros que la inserción, digamos, de la economía del Estado español en la economía global se ha llegado a considerar como el rasgo definitorio de la economía española en el último tercio del 900. Es tanto el hincapié, es tanto el énfasis que se hace en ese elemento y tanto, digamos, tanta carne sobre el asador que se pone para que eso sea posible, que se convierte, digamos, en un rasgo fundamental. La cuestión es, digamos, por tanto, que a partir del momento en el que el Estado español decide insertarse en la economía europea, ese va a ser un ámbito fundamental que va a determinar de forma clara toda aquella política económica que se hace en buena medida en el Estado español. O sea, ese va a ser un elemento clave, muy importante. ¿Cuándo se empieza a producir, digamos, eso? Ahora lo que os voy a plantear un poco es cómo se produce esa inserción en el espacio internacional y qué supone. Porque ese, desde mi perspectiva, es un elemento clave de estos 30 años de neoliberalismo. Por donde, en buena medida, se cuela o se establecen las pautas fundamentales que van a regir la economía española a partir de ese momento. Hay un primer momento, que es la firma del acuerdo preferencial que se produce en 1976. ¿Eso qué supone? Que se empiezan a aplicar reducciones arancelarias mutuas entre el Estado español y el resto, digamos, de países de la Comunidad Económica Europea. Eso viene potenciado, sobre todo, como os decía, por parte, en buena medida, de los países centrales que ven el Estado español como un espacio importante en el que ubicar sus procesos de inversión y de industrialización. Fijaros que este acuerdo incentiva una afluencia considerable de inversión industrial exterior, sobre todo proveniente de los Estados Unidos y de Japón, que ven en el Estado español una plataforma de lanzamiento hacia el espacio europeo. En ese momento, fijaros que, por ejemplo, un sector como el del automóvil y empresas como Ford, General Motors, Nissan, Suzuki, convierten al Estado español en el quinto productor mundial de automóviles. Para que vosotros veáis el peso que empieza a tener, digamos, la inversión transnacional en ese, en este campo y en este Estado. La petición formal del ingreso a la Comunidad Económica Europea se produce en 1979 de la mano de la Unión de Centro Democrática. Y desde Bruselas se plantea ya de una forma clara que, bien, vamos a aceptaros, digamos, que ingreséis en este espacio, pero en buena medida como se viene haciendo, por ejemplo, ahora con los países que se quieren insertar. Se les dice, oye, pero vais a tener que aplicar todo este programa de normativas, que es un poco lo que os va a hegemonizar con este espacio. Lo que se dice, vais a tener que aceptar el acervo europeo. Lo que plantean es continuar con la reconversión industrial. Y lo que supone eso a la práctica es una destrucción importantísima de capacidad productiva de muchos segmentos de la industria española. Antes incluso, digamos, del tratado de adhesión, que estará en 1986, fijaros que para el Estado español este proceso, digamos, que ya viene dirigido por lo que representa la adecuación al espacio europeo que emana desde Bruselas, va a suponer la supresión de 2,2 millones de puestos de trabajo durante este periodo 76-85 y va a situar la población de parados y paradas en 3 millones, una tasa de paro que va a estar ya en esos momentos por encima del 22%. Digamos que esa es la adecuación del aparato industrial a las demandas que la Comunidad Económica Europea plantea en esos momentos. La firma del Tratado de Adhesión en el 86 va a ser un verdadero palo, porque lo que va a suponer es el desmantelamiento del conjunto de la protección arancelaria respecto al espacio europeo. Fijaros que si el impacto industrial ya había sido terrible, en ese sentido, destrucción de puestos de trabajo, que va a generar un conflicto social descomunal, importantísimo. Digamos, un nivel de conflictividad importante. Pues no menos duro va a ser para la agricultura del Estado español. De hecho, el marco en el que se inserta la agricultura en la Comunidad Económica Europea es duras restricciones para la agricultura continental, con un impacto terrible sobre todas las explotaciones de la cornisa cantábrica y todo lo que es ese tipo de agricultura, y para el modelo, digamos, agrícola que el Estado español podía proponer de una forma competitiva en el espacio europeo, que es toda la agricultura de corte mediterráneo, pues esa va a tener que insertarse con duras restricciones y de una forma muy mediatizada y muy, en ese sentido, flexible en el tiempo. Por tanto, digamos, la inserción del modelo, del aparato agrícola también, o la inserción a la Comunidad Económica Europea, y el impacto que va a tener sobre el aparato agrícola, sobre el sector agrícola, va a ser durísimo. Un importante impacto de destrucción de actividad, de cierre de muchas de ellas en todo lo que es la agricultura continental, y en todo lo que es aquella agricultura que hubiera podido ser competitiva desde un inicio, pues se van a marcar fuertes restricciones en su incorporación. Fijaros que en el momento en que el Estado español se incorpora a la Comunidad Económica Europea, en 1986, la Comunidad Económica Europea ya ha dado el fuerte giro neoliberal, que supone la firma del Acta Única en 1985. O sea, hay una deriva de la Comunidad Económica Europea, o sea, de lo que sería el proceso de construcción europeo, que vira de una forma radical hacia el neoliberalismo a partir de 1985 con la firma del Acta Única. El Estado español justo se inserta en ese espacio a partir de ese momento. Por tanto, lo que nos va a llegar de Europa, o lo que va a llegar las distintas orientaciones que van a llegar para la gestión de la sociedad desde Europa, van a ser ya medidas en ese sentido, dirigidas de la forma que os he planteado, que es la estrategia neoliberal. Privatizar, desregular el mercado de trabajo, una política monetaria absolutamente restrictiva, eso va a ser lo que va a emanar desde ese momento, vinculado, digamos, a distintos programas que se van a ir sucediendo. Fijaros que todo este proceso va a comportar ya de una forma clara que la balanza comercial, o sea, la diferencia entre los bienes y productos que se están exportando y los que se están importando, pase de un 3,6 de déficit en 1986 a prácticamente el doble, un 7,2 en 1989. Se ve claramente que la inserción de la economía española en el ámbito europeo va a ser muy costosa a nivel económico y que va a tener un impacto brutal. De hecho, eso lleva a afirmar la frase, o lleva a plantear, digamos, el hecho de que a la práctica en lugar de ser el Estado español el que se integra en la Comunidad Económica Europea, es la Comunidad Económica Europea la que irrumpe en el Estado español. E irrumpe, digamos, con un modelo netamente neoliberal a partir de ese momento, que se va a concretar, digamos, en distintos aspectos. Si la integración europea, como ya os digo, representa todo este programa que tiene ya un impacto importante, no menos duro va a ser y no menos significativo el camino hacia el euro. El camino hacia el euro va a tener como medida fundamental la aplicación, digamos, de un programa económico que son los criterios de convergencia de Maastricht. Vosotros recordáis con la firma del Tratado de la Unión en 1992, que son, para los que conozcáis un poco, un típico programa de ajuste fondo monetarista para la Unión Europea. Lo que plantea Maastricht para las economías que quieren converger e integrarse en el euro es un duro y un neto programa de carácter neoliberal. Control de la inflación no puede ser mayor que el 1,5% de la media de los tres estados con inflación menor. A nivel de finanzas no se puede superar el déficit del 3% y una deuda no puede superar al 60%. En el tipo de cambio, lo que viene a plantear es, en esos momentos no hay euro, hay una cosa que se llama el sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo es un tipo de cambio fijo pero flexible, lo que significa es que las monedas tienen que estar fijadas de forma fija, pero pueden oscilar hacia arriba o hacia abajo un tanto por ciento. Y lo que se dice es, para la convergencia no puede haber ni devaluaciones, ni se puede saltar, digamos, los marcos que fija el sistema monetario europeo. Y para el tipo de interés, una medida fundamental de carácter neoliberal, no puede superar el 2% de la media de los tres estados con inflación más baja. Un programa neoliberal, que la economía española va a tener que cumplir a rajatabla, y que eso va a tener un impacto descomunal sobre la sociedad. Impacto, digamos, descomunal, ¿dónde, por ejemplo? A partir de ese momento se fija que la competitividad solo se puede ganar a través de medidas laborales, de disminución de los costes laborales. Si no se puede, en ese sentido, devaluar la moneda, no se puede incidir, digamos, en la política monetaria, solo se puede ser competitivo a partir de la teoría de la oferta, haciendo que tu oferta sea más barata que la de tus países competidores. ¿Cómo? A través de reducir los costes laborales. Lo que sucede es que esto de la convergencia, eso no se lo creyó ni Dios en ese momento. Y lo del sistema monetario europeo saltó por los aires, ¿recordáis? El episodio. ¿Recordáis el episodio en el que un filántropo como George Soros, especulando contra la libra esterlina y la libra italiana, las hizo saltar por los aires? El hombre ganó miles de millones en ese sentido, que le permitió luego ser un filántropo montando fundaciones y cosas de esas. Pero en ese proceso, la economía española, en ese año 92-93, sufrió hasta dos devaluaciones prácticamente consecutivas, lo que en buena medida hubiera alejado del euro. Suerte, y en ese sentido, gracias a esas dos devaluaciones importantes de la moneda, se pudo recuperar, en buena medida, niveles de competitividad importante que hicieron reducir el déficit. O sea que, en los únicos momentos en que la economía española pudo resarcirse un poco de lo que suponían las estrictas medidas que se estaban aplicando, fue cuando se saltaron, cuando el sistema monetario europeo estalló. Que eso ya hubiera sido, digamos, un elemento fundamental para decir, oye, paremos lo del euro, porque las divergencias entre las economías son tales que no permiten un tipo de cambio único y fijo. Pero digamos, como esa era una opción clara del capital transnacional, se avanzó en la dirección de continuar construyendo la unión económica y monetaria, y si cabe todavía con un programa más duro. Aquello que se llamó después, ya con la entrada en vigor del euro en 2002, el pacto de estabilidad. Bueno, de hecho es lo que en estos momentos está a colación cada 2x3, que en buena medida vuelve a plantear lo mismo si cabe más duro. Incluso con, en ese sentido, multas para los estados que vulneren, digamos en ese sentido, las medidas que el pacto de estabilidad aplica. Evidentemente esto vale para los países periféricos, pero no ha valido para países como Alemania o como Francia, que se las han saltado lo del pacto de estabilidad durante varios años y no ha pasado nada. Pero bien, la cuestión es que las economías periféricas, en ese sentido, en ese caso la española, van a estar regidas por ese tipo de legislación y por ese tipo de aplicación. O sea, lo que diríamos, por tanto, o lo que veríamos es que la entrada en el espacio europeo va a ser un verdadero corsé neoliberal, donde todas las medidas que van a llegar van a tener ese fundamento estricto. Si ya lo fue, digamos, el acuerdo preferencial, lo fue los acuerdos con los que se integró la economía española en el 86 en la Comunidad Económica Europea, durísimos van a ser lo que va a ser la gestión de la inserción en el euro, en el área monetaria única. Y a partir de ese momento, digamos, la cuestión es clara. Política monetaria, para el caso del Estado español, la fija el Banco Central Europeo. Y, digamos en sentido, el sistema de bancos centrales. Requisito fundamental, el control de la inflación. Programa, en ese sentido, estabilización económica netamente neoliberal. Lo que se refiere, digamos, por tanto, a la política de posibilidad de a lo que se llama la competitividad. No hay posibilidad de devaluar la moneda, el euro se fija a un nivel, digamos, en ese sentido, inamovible. La única posibilidad de ser competitivos, no se puede devaluar la moneda, va a ser flexibilizando, desregulando, desmantelando en ese sentido la protección en el mercado laboral. En ese sentido, la política fiscal está absolutamente marcada por lo que se presentan los niveles de déficit y de deuda. No hay posibilidad alternativa de política económica. La Unión Europea determina el corsé de lo que van a ser las medidas que se van a aplicar. Y tanto monta tanto PP como PSOE. Todos van a hacer lo mismo. No hay alternativa posible a eso. Y evidentemente los efectos, digamos, de esto, los efectos, digamos, del impacto que va a tener eso sobre la economía y sobre la sociedad van a ser terriblemente devastadores. No sé si veis lo que pone en el chiste de Mel, pues la bola es, digamos, un euro que dice subir el IVA, desligar los salarios del IPC, aumento de la edad de jubilación, limitación del gasto social. Y estos pobres que van ahí dicen, ahí viene, se acerca el impacto del euro. Digo, pero si ya no queda nada contra lo que impactar. Es un poco esa, digamos, la visión irónica de lo que va a suceder a partir de ese momento. A nivel, digamos, de consecuencias económicas y sociales. ¿Qué significa la inserción en la economía, en el espacio económico europeo y que, por tanto, determina la evolución de la economía española y su inserción en el mundo? Lo que significa es perpetuar el carácter periférico de la economía española. La economía española se inserta como una periferia del centro. Se inserta en un elemento importante de la economía central a nivel global, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, pero se inserta como una periferia de esa Comunidad Económica Europea. Con un modelo industrial que ni genera puestos de trabajo, ni dinamiza el desarrollo tecnológico y que en buena medida se convierte en un espacio satélite y en buena medida prediseñado para la actividad de las empresas transnacionales. El paro y la precariedad van a convertirse en fenómenos no solamente masivos, sino irreversibles para la economía, y los niveles de precariedad que va a conseguir, digamos, que se va a mantener el mercado laboral del Estado español, van a ser, en ese sentido, espectaculares, triplicando la media de la, digamos, la media de los países que van a conformar en cada momento el conjunto comunitario. Y evidentemente, si eso impacta en el conjunto del mercado de trabajo, un impacto mucho mayor, digamos, va a tener sobre el colectivo de las mujeres. Digamos que el sesgo de género que va a tener eso va a ser importante, digamos, llegándose a consolidar unas condiciones de precariedad con niveles de salario, por ejemplo, prácticamente durante todo el periodo de un 30% más bajos, terribles sobre el conjunto, digamos, de las mujeres en el caso del Estado español. Fijaros, digamos, que los datos son suficientemente ilustrativos. Digamos, por si no los podéis leer, digamos, durante todo este periodo, del 98 hasta el 2003, los precios se incrementaron un 21%, los salarios un 18% y los beneficios empresariales nada menos que un 36%. Alrededor del 56% de los hogares españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, y el precio de la vivienda se vio triplicado durante la década de los 90. El 62% de las pensiones que se cobran es inferior a los 490 euros mensuales, y el subsidio de desempleo ni siquiera llega al 75% del salario medio interprofesional. En ese momento ya se hace famosa, digamos, el dato de Cáritas que dice el nivel de pobreza está afectando ya al 20% de la población, digamos, del Estado español. En el momento en el que entra en vigor el mercado único a partir de 1993, el espacio europeo va a concentrar su actividad industrial en la zona central de la Unión Europea, la que un poco recoge el espacio geográfico que va desde el sur de Inglaterra hasta el norte de Italia, cogiendo la zona industrial de París, eso que se ha venido a llamar como la Golden Banana. Eso lo que va a suponer va a ser la destrucción del poco proceso productivo que quedaba en los espacios periféricos, porque la actividad se va a concentrar en ese espacio central y se va a redistribuir al resto del territorio, aprovechando, digamos, en ese sentido, las comunicaciones que se generan. Trenes, autopistas, autovías, en ese sentido, digamos, las redes transeuropeas de transporte, comunicación y energía van a jugar un papel fundamental. Entonces, digamos que en buena medida, el aparato industrial, el poco que quedaba, cada vez va a tender a deslocalizarse más, primero hacia esa zona central y luego, digamos, hacia esas áreas globales que operan a menor coste salarial y sobre todo, digamos, del input trabajo. ¿Cuáles van a ser, digamos, las consecuencias? Si hemos visto, digamos, a nivel social, que todo ese programa que emana de Europa y que tiene una vertiente neoliberal clara y que de hecho se convierte en la fuente fundamental por la cual entra toda la legislación neoliberal en el caso del Estado español, tiene unas repercusiones terribles a nivel social y a nivel económico, no menos las va a tener a nivel, digamos, ecológico. Fijaros que, digamos, el Estado español padece un fuerte proceso de urbanización que llega a plantear, digamos, en estos momentos que el 80% de la población española está teniendo carácter urbano, con unas diferencias poblacionales descomunales, que van desde los 616 habitantes por kilómetro cuadrado de la Comunidad de Madrid hasta el 9,17 habitantes por kilómetro cuadrado de un espacio como Teruel. Fijaros que en esa concentración geográfica, el litoral español, donde existe, digamos, la industria por excelencia del Estado español del turismo, concentra el 40% de la población, cifra que va a llegar a triplicarse durante los meses de verano. Evidentemente, digamos, con la sobreexplotación material que eso supone. Sobreexplotación material y de recursos naturales, que además va a tener un elemento agravante, que van a ser las infraestructuras que justo se construyen para hacer atractivo el espacio turístico, digamos, para el consumidor de vacaciones. 200 campos de golf, la construcción de 200 puertos deportivos, 30 estaciones de esquí, en ese sentido, en las zonas montañosas, y un conjunto de más de 100.000 hoteles. Modelo, digamos, que en ese sentido es el único con el cual parece ser es competitivo el Estado español. A nivel ecológico va a tener una importancia fundamental también la marginación, digamos, de los agricultores en el proceso de suministro de alimentos y la creciente hegemonía del capital transnacional en ese sector. Fijaros que de un 50% de la población ocupada en la agricultura en 1950 se pasa a un 5% en la actualidad. Fijaros que la misma Comisión Europea afirma que la entrada en vigor del mercado único va a suponer la desaparición de 100.000 núcleos rurales en el periodo del 93 al 2000 en la zona de la Unión Europea. Pues evidentemente con un impacto territorial descomunal de esa desaparición. La única agricultura capaz de competir en ese espacio comunitario ha sido, y a través de las fuertes restricciones que ha tenido, digamos, con dificultades, la de tipo mediterráneo, cítricos, productos hortofrutícolas, etc. Pero ¿cómo se ha potenciado esa agricultura? Pues se ha potenciado a través de proyectos altamente ruinosos como el trasvase del Tajo Segura y la agricultura bajo plástico, digamos, de zonas como la de Almería. Que además, pocos, Almería o Huelva, que pocos beneficios han reportado para los agricultores, sino que sobre todo han sido para los grandes distribuidores y para los grandes operadores que están beneficiándose, digamos, de unos costes increíblemente bajos para la utilización de recursos tanto naturales como humanos que supone el modelo. ¿Qué ha supuesto, por tanto, en definitiva esto? Ha sido una ruptura del equilibrio con los ecosistemas naturales, una desaparición importante de biodiversidad agrícola y biológica, pérdida de la variedad de culturas campesinas y un aumento importante de la contaminación derivada de los procesos agrícolas intensivos en energía y productos químicos. Además, digamos, de cada vez importantes también problemas alimentarios que han tenido, digamos, su historia también, que va desde la fiebre aftosa, las vacas locas, la peste porcina, los pollos con dioxinas y hasta llegar, digamos, a la incertidumbre que producen los productos modificados genéticamente, de los cuales, como sabéis, digamos, la Unión Europea está aprobando, digamos, importantes introducciones en los últimos tiempos. Otro elemento fundamental a nivel ecológico va a ser el incremento imparable de la movilidad motorizada. Digamos que a través de lo que son los proyectos de inversión infraestructural y en buena medida de la potenciación del transporte que se impone desde la Comunidad Económica Europea, en el Estado español eso se va a concentrar en lo que va a ser el dinamismo de la triple A: automóvil, avión y ave. Lo que se va a traducir, digamos, en un consumo energético terrible. Hasta el 40% del total de la energía gastada para el caso del Estado español va a tener que ver con el complejo, digamos, de transporte. Y evidentemente, pues con la emisión de gases de efecto invernadero, que además, como todos y todas sabéis, para el caso del Estado español eso es fundamental porque es uno de los espacios que justamente está empezando a padecer ya las consecuencias de ese calentamiento, y evidentemente con la destrucción del territorio que va a suponer la construcción de este tipo de infraestructuras, que en buena medida lo que se va a hacer es asfaltar justamente el territorio más fértil. Y ese va a ser, digamos, el impacto. Por tanto, lo que diríamos, o lo que os vendría yo, digamos, a plantear, es que todo lo que va a ser la imposición, en buena medida, del programa neoliberal, va a venir por parte, digamos, a nivel interno, de las medidas que los distintos gobiernos van a empezar a aplicar, sobre todo a través de las grandes directrices que emanan desde, primero, los centros de orientación supranacionales, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y a partir de la inserción en el espacio europeo de la normativa que se impone a través, digamos, de las distintas directivas y de las distintas normativas que emanan del proceso, digamos, de construcción europeo. Ahora lo que podemos ver es, una vez visto esto, es en grandes ámbitos, digamos, de la economía importantes para la sociedad, ¿qué ha supuesto, digamos, la evolución de estos tres, de estas tres décadas de neoliberalismo para el caso del Estado español? Podemos verlo en el caso, digamos, del sistema fiscal. ¿Qué ha pasado con los impuestos? Bueno, pues lo que ha pasado con los impuestos, de acuerdo con lo que os he planteado, digamos, al principio de lo que los neoliberales plantean, pues es, digamos, una plasmación, podríamos decir, una cristalización mimética de lo que es el planteamiento liberal para el sistema fiscal. Fijamos que el Estado español parte, digamos, de una presión fiscal muy reducida en el sistema franquista. Fijaros que, digamos que en ese momento la recaudación tributaria era 14,8 puntos porcentuales menores que la media de la Comunidad Europea, sin incluir Grecia y Portugal. Fijaros que en el periodo franquista la distribución personal de la renta era peor después de pagar impuestos que antes de hacerlo. O sea, lo cual indica, digamos, lo que sucedía ya en ese momento. Lo que va a ser la implementación de los impuestos en el caso del Estado español se inicia, los impuestos modernos, con la ley 44/78 de 8 de septiembre, que sustituye todos los impuestos que existían en el franquismo, y, digamos, a partir del 79 van a entrar en vigor dos grandes impuestos, el IRPF y el impuesto de sociedades. En el 80 se crea el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La entrada, digamos, en vigor del IVA con la inserción de la economía española en la Comunidad Económica Europea va a ser, en ese sentido, otro gran pilar del sistema fiscal con un impuesto indirecto fundamental. Y en el 87 se crea el impuesto sobre sucesiones y donaciones, con lo que queda configurado el sistema fiscal tal y como lo conocemos. ¿Cómo evoluciona esto? Para lo que serían los impuestos directos, que en buena medida los impuestos directos sería el elemento de progresividad del sistema fiscal, aquello que está gravando, digamos, la renta, o sea, que en buena medida, en ese sentido, aquel que más tiene más paga, por decirlo de una forma, y más que proporcional. Eso es lo que representaría la progresividad. Bien, pues desde su creación, los impuestos directos han sido sujetos de numerosas reformas que lo que han tendido es a aligerar la carga fiscal sobre las clases pudientes. ¿Qué ha sucedido? Si vemos la evolución, lo que ha pasado es que el tipo marginal máximo ha ido disminuyendo desde el 65,51%, pasando a los primeros 90 al 56,53%, en el 2002 a un tipo marginal del 45% computado a escala estatal y autonómica, y que, como vosotros sabéis, incluso después ha sido sujeto, digamos, de nuevas reformulaciones. Por ejemplo, en el 2012 se ha vuelto a producir, digamos, en sentido una modificación, que lo que supone es un incremento del 0,75% en el tramos menores hasta un 7% en el superior. Esto lo que representa es que el 95% del incremento de lo recaudado, con la reforma, digamos, actual, estará soportado por los trabajadores y por las clases medias, hasta, digamos, lo que sería una declaración de 120.000 euros. Lo que ha sucedido, por tanto, en los impuestos directos, y sobre todo en el caso del IRPF, es que las sucesivas reformas lo que han hecho es cumplir con la normativa de que lo que hay que hacer es pagar menos impuestos para que los que tienen dinero inviertan en la economía. Y eso es lo que ha sucedido. Se han tratado, en definitiva, en reformas que han aligerado la tributación de las clases de población con ingresos más altos y han supuesto de forma progresiva una disminución de los impuestos directos, por tanto los progresivos, con el resto de las distintas figuras, digamos, impositivas. Fijaros qué ha pasado con el impuesto de sociedades. Este impuesto, que será un impuesto proporcional, que en buena medida gravaría todos los beneficios altos o bajos, y que en principio pagarían el mismo tipo del 35%, ha sufrido, digamos, distintas modificaciones que hacen que el tipo efectivo medio pagado sea del 18,5%. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la base imponible, digamos, para ser considerada tributable, ha pasado de 3 a 6 millones de euros. Fijaros que si tenemos en cuenta que solo el 5% de las empresas declarantes dicen que ganan más de 3 millones de euros, lo que significa es que ni Dios paga prácticamente ese impuesto, o que muchos menos lo pagan, porque se ha duplicado el nivel a partir del cual se tiene que tributar. Por tanto, lo que vemos es que, en buena medida, lo que sucede es justamente plantear que cada vez van a ser, sobre todo, las rentas del trabajo las que van a contribuir. ¿Cómo? Con el impuesto directo del IRPF y, evidentemente, con los impuestos indirectos. Lo de los impuestos indirectos, sobre todo el IVA, pues ya sabéis. Lo que ha sucedido es que recientemente se ha incrementado el nivel del 16 hasta el 18 y que en los próximos meses, no sé cuánto tiempo, pero vamos a padecer otra subida importante de este. Fijaros también que otra de las cosas que se han producido en la evolución, digamos, del sistema fiscal es que se han incrementado las deducciones, las exenciones y, digamos, las posibilidades que hay para no pagar impuestos. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Se han beneficiado sobre todo los grandes ahorradores. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, con las exenciones y deducciones que han supuesto las inversiones en los planes de pensiones. Fijaros qué ha sucedido ahí. Ha sucedido, por ejemplo, que se han podido, digamos, quedar exentas de tributar las incorporaciones de hasta de 8.000 euros y si se cumplen determinadas condiciones de edad, se pueden dejar sin tributar 45.000 euros que se incorporan a los planes de pensiones privados. La pregunta ahí es, ¿quién puede ahorrar esas cantidades en nuestra sociedad? ¿Quién puede poner, digamos, anualmente entre 8 y 45.000 euros a los planes de pensiones? Pues bien poca gente. Porque de los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros, eso sería el 90% de la población, quien está realizando aportaciones a los planes de pensiones es solo un 9% de esa población. Y cuantías medias de 1.000 euros. O sea que quien verdaderamente está poniendo pasta de verdad en los planes de pensiones y está quedando exenta de tributar es aquellos que tienen grandes cantidades de recursos económicos. Fijaros que en definitiva lo que ha pasado es esto. Es que, en definitiva, el modelo fiscal que se ha impuesto significa que pagamos menos impuestos que la Europa de los 15, un 33,5% sobre el PIB frente a más del 40%, la mayor proporción de los mismos, un 12,72%, está correspondiendo a las cotizaciones sociales, que es un impuesto proporcional sobre las nóminas, o sea, que en ese sentido sería un impuesto directo, pero es proporcional, pagan lo mismo el que cobra, digamos, 300.000 euros que el que cobra 50.000, que el que cobra 20.000, en ese sentido, digamos, tiene un nivel de injusticia importante, frente al 2,93 que suman el impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio y otros impuestos indirectos. Y al 12,14 que han supuesto los impuestos, en ese sentido, el conjunto de los impuestos indirectos. Más de 3/4 partes de la base imponible del IRPF está correspondiendo a las rentas del trabajo frente al 7,17 que representan las rentas de sociedades. O sea que, en definitiva, lo que veríamos es que la evolución del sistema fiscal, lo que nos demuestra de una forma clara, es que son los trabajadores y las trabajadoras los que están pagando la mayor parte de los impuestos en el Estado español. No sé si veis este cuadro, claro, os resulta imposible de verlo, os intentaré explicar lo que... Es un poco, digamos, coger una foto de un momento de quién está pagando impuestos en el Estado español y quiénes son los que pagan los impuestos. Vamos a ver. Cogemos, digamos, para el año 2002. Y lo que vemos es que, ¿quién está haciendo la declaración del IRPF? Pues el 60,80 de las declaraciones que hay la hacen gente que tiene unos ingresos menores a los 15.000 euros. Estos cobran en el conjunto un total de prácticamente el 30% de la renta nacional. Y están suponiendo un 11%, digamos, de los ingresos por esa vía impositiva. ¿Quién es quien está pagando verdaderamente la parte del león del IRPF? Están siendo los que tienen unos ingresos entre 15.000 y 36.000 euros, que serían el 33% de las liquidaciones y que representan, digamos, una participación en el total de la riqueza del 42% y esos pagan el 46,70% del total del impuesto. Lo que curioso es que si sumamos, digamos, los que tienen las rentas más bajas con los que tienen estas rentas medias hasta 36.000 euros, nos da que son el 94% de las liquidaciones. O sea, quien está pagando el impuesto directo, que en definitiva es el más progresivo, en definitiva el más justo, son los que menos tienen. La cuestión es que solo un 5,3% de la población, un 5,3, declara recibir más de 36.000 euros. Y solo un 0,5 más de 120.000 euros en el Estado español. Mi pregunta es, sí que hay pocos ricos en ese país. Sorprendente, ¿eh? Pues ese es, digamos, el sistema fiscal que existe. Sobre los impuestos directos, que en definitiva son los más justos teóricamente, quien está soportando el peso es las clases populares. En el mercado de trabajo, bueno, pues en el mercado de trabajo, digamos que la cuestión, digamos, ahí es clara. Es una plasmación nítida de lo que ha supuesto el programa, digamos, de estrategia neoliberal para la gestión de este espacio social. Fijaros que su argumentación, la que ha justificado todas las reformas desde la transición hasta la actual, es recurrente. Lo que nos dicen es, existen supuestas rigideces en el mercado de trabajo, hay rigideces que se deben eliminar para que se generen puestos de trabajo. Según los empresarios, además, el despido es muy caro, lo que está, digamos, dificultando la reestructuración empresarial para ser más competitivos, desmotiva la creación de empleo y hace, en buena medida, que no se pueda competir a nivel internacional como sería deseable. Recurrentemente. O sea, la de hace 4 días es lo mismo. Continúa siendo el mismo mensaje. Desde la primera reforma en el 84 del Estatuto de los Trabajadores hasta la actualidad, siempre se han basado en el mismo tipo de argumentaciones. Que es el argumento de la flexibilidad, de las trabas en el mercado que imposibilitan la creación de puestos de trabajo. Para ser más competitivos hay que adecuar la fuerza de trabajo a las necesidades que impone la gestión del capitalismo global en la producción esta de la máxima competitividad. Bueno, pues lo de siempre. En el caso del Estado español, eso se ha concretado, digamos, en dos grandes etapas, al menos son las que nosotros hemos podido, digamos, identificar. La primera es justamente la que nosotros llamamos como la década de los 80, que sería la etapa del paro. ¿Qué sucede ahí? Ahí lo que sucede es que hay un programa durísimo de reconversión industrial, de desestructuración del tejido que existía en la economía española, y eso supone, digamos, que el nivel de paro con el cual va a empezar a convivir la sociedad va a ser terrible. Se genera una importante bolsa de paro y que en esos momentos se va a intentar gestionar, ¿cómo? Flexibilizando. Fijaros, digamos, que toda la estrategia empresarial desde la década de los 80, digamos, en esa década, se dirige a lo que sería la reconversión de los sectores industriales, el cierre de empresas y, en definitiva, poner en manos del capital privado lo que va a ser la economía productiva del Estado. Eso va a suponer, ya os digo, una importante pérdida de puestos de trabajo, unas medidas que van a ir en la dirección de la flexibilización para intentar ocupar esa fuerza de trabajo, una contención importante a partir de ese momento, los salarios van a crecer por debajo de la productividad y según la inflación esperada, que nunca va a corresponder con la inflación real, cosa que se va a hacer evidente a partir de ese momento, y, como un elemento importante, se va a integrar a los sindicatos en las negociaciones de las distintas reformas. Siempre va a haber algún momento, digamos, distinta a algunas huelgas generales que van a poner ese nivel de conflictividad, pero, digamos, la reforma laboral, en buena medida y en esa orientación neoliberal, va a avanzar a paso militar en la sociedad, digamos, del Estado español. Hasta siete reformas laborales se han hecho, digamos, en el Estado español. Ha sido, digamos, seguramente la reforma más dinámica y que más veces ha sufrido modificaciones. La primera, en esa dirección, viene cuando ya se han cargado, digamos, el tejido industrial, se ha generado una bolsa importante de paro. Estamos en el año 84, gobierna el PSOE, un contexto de 2,7 millones de parados, un 21% de la población activa, y lo que se plantea, digamos, ya es el impulso de los contratos temporales y se reforma, digamos, el resto de contratos que existen, el eventual, el trabajo en prácticas, etc. ¿Qué sucede? Se gestiona el paro, ¿cómo? Generando temporalidad. Si a partir de ese momento la característica fundamental del mercado de trabajo es que el paro que se va a generar a partir del proceso de reconversión industrial, lo que se va a hacer es gestionarlo a partir de generar flexibilidad, que en nuestros términos es precarizar el mercado de trabajo. Fijaros que ya en el 87, o sea, estamos en esa década, la duración media de los contratos era de 75 días. Lo que impedía a los trabajadores y las trabajadoras sujetos a esos contratos tener derecho a indemnización de despido o subsidio de paro. Estamos hablando del 87. O sea, en ese momento ya existe ese trabajo, digamos, que está afectando pues, al conjunto importante ya, digamos, de los contratos medios. Por tanto, digamos que en buena medida el mercado de trabajo del Estado español se convierte en una verdadera, digamos, caldera de temporalidad, de precariedad, sin ningún tipo, en ese sentido, de capacidad de tener una cierta estabilidad. Y esa va a ser la normativa. O sea que, en definitiva, lo que se está planteando ahora es como más caña al mono que es de goma, en buena medida, ¿no? Eso va a ser, digamos, la etapa de los 80. Ya os digo, la cifra de parados en España oscila en torno al 20-22% de la población activa. Y lo que os digo, fijaros que la duración media de los contratos es de 75 días. A partir de ese momento lo que se va a hacer es gestionar la precariedad. ¿Cómo se gestiona? A base de reformas laborales. Y cada vez, digamos, aprovechando el contexto, incrementando, digamos, esos conceptos, ¿no? El concepto de flexibilidad, reducción de los costes de despido, mayor elenco, digamos, de posibilidades de contratación y la gran, digamos, el gran hincapié que se consigue ya prácticamente con la reforma actual es, digamos, la ruptura de los convenios colectivos y, digamos, en ese sentido ya poner la negociación, digamos, a la carta trabajador-empresario, ¿no? Cara a cara. ¿Quién gana? Pues ¿quién gana? Pues el empresario. Pues eso es lo que va, digamos, a suceder. Fijaros que en el 94 se plantea otra segunda reforma laboral. Ahora os voy a hacer un repaso de las que han habido y ver que algunos elementos importantes de lo que plantearon. 94. Segunda reforma laboral del gobierno del PSOE. Fijaros que estamos en un nivel de paro del 24% de la población activa. 3,7 millones de personas. La temporalidad llegaba al 31% de los contratos laborales. Claro, fijaros que a partir de ese momento, cada contrato que se va a generar va a ser un contrato cada vez más de mierda, por decirlo de una forma. O sea, cada vez, digamos, el puesto de trabajo que ocupaba uno o una, lo van a poder ocupar cuatro o cinco a partir de las distintas. La rotación en cada puesto de trabajo va a ser descomunal. O sea, que digamos que estamos destruyendo la calidad de cada puesto de trabajo a partir de las sucesivas reformas. Y eso va a ser, digamos, la normativa. Claro que, digamos que se va a intentar gestionar eso, pero lo que estamos introduciendo es un mercado de trabajo, además, absolutamente ficticio. El paro es mucho más elevado de lo que existe, hay muchas más personas que querían encontrar empleo y no lo encuentran en la actualidad, y además es mucho más flexible de lo que existe y mucho más precario. Porque en definitiva cada normativa va a engendrar, digamos, un paso más en ese proceso de flexibilización. En el 94 se hace una cosa muy interesante que es legalizar las empresas de trabajo temporal. Eso era ilegal. O sea, era una cosa ilegal. Se legaliza. ¿Qué suponen las empresas de trabajo temporal? 4 años más tarde, el 17% de los contratos precarios que se realizan en el Estado español se realizan a través de empresas de trabajo temporal, que son ya 2 millones de contratos. Lo cual, digamos, es una infamia, ¿no? Digamos, en ese sentido, digamos, es una lucha absolutamente perdida porque eso lo que es, digamos, en ese sentido que en términos marxistas lo que sería es que encima de tu plusvalía encima se te queda un poco el que te da el trabajo, ¿no? Digamos, la empresa que te mediatiza el trabajo. Bueno, en sentido un incremento de la tuerca de la explotación importante. Otra reforma laboral va a ser en el 97, esa ya la va a hacer, digamos, el Partido Popular, un 21% de paro, 3,4 millones de personas, pero claro, digamos, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que los que están trabajando en condiciones peores que los que trabajaban antes de la anterior reforma, por decirlo de una forma, ¿eh? Una tasa de temporalidad de escándalo, solo el 4% de los contratos que se están haciendo ya es indefinido, y una tasa de eventualidad que ha pasado del 16% en el 80 al 60% para el 98, digamos, que está triplicando la media de la Unión Europea. Evidentemente lo que se hace en ese momento es una cosa que además tiene mucha... Es curioso, digamos, porque en ese momento ya se introduce el contrato de fomento de la contratación indefinida, que sobre todo va dirigido a los parados de larga duración entre 18 y 29 años y mayores de 45, que ya contempla una indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de los 45. Caballo de batalla que se va a continuar aplicando hasta la actualidad, donde vemos, digamos, que ya se ha conseguido prácticamente lo que sería el despido libre. Hay un momento, digamos, en el que baja el paro, digamos, son los momentos que en las próximas sesiones os van a explicar los de el boom, el auge del sector inmobiliario, del sector de la construcción, pero, si bien baja el paro, digamos, nos estamos situando, digamos, en un entorno de 1,9 millones de personas para el 2001, lo que no baja es la temporalidad, que se continúa situando por encima del 36%. O sea, que en buena medida lo que nos diría eso es que los años dorados del capitalismo español, ¿para quién lo fueron? Esa es la cuestión. Digamos, cuando no había crisis, las clases populares estaban en una situación óptima, no, para nada. Sus niveles, digamos, en el sentido de participación en el mercado de trabajo eran en condiciones absolutamente precarias, en un contexto que los precarizaba de manera creciente, siendo los que más estaban contribuyendo, digamos, en ese sentido a la carga impositiva del Estado español, y además en un contexto creciente de destrucción de los derechos sociales. Pues por tanto, la cuestión es, está bien, a partir del 2007 se inicia un proceso en el que el capitalismo global entra en una crisis importante de reproducción de beneficios. Pero para las clases populares y sobre todo el Estado español, desde lo que se ha venido, bueno, y evidentemente anteriormente no hace falta plantearlo, ¿no? Porque digamos en el contexto del franquismo, pues ya sabemos todo lo que había, ¿no? Pero desde lo que se ha, desde lo que estamos analizando hoy, que sería lo que se ha llamado la supuesta democracia hasta la actualidad, digamos, eso ha sido una permanente derrota tras derrota de lo que serían las conquistas o los derechos, digamos, sociales y los derechos laborales. Estaríamos ya, por tanto, en el 2006, donde se produce, digamos, una nueva reforma. Esa sería, digamos, la última reforma, digamos, del gobierno, la reforma, digamos, del gobierno del PSOE. Digamos, en ese sentido, esta se produce con un paro del 8,5%, 1,76 millones, y, digamos, la última ya va a ser la reforma del 2010 del gobierno del PSOE, y ya la próxima, digamos, es la que estamos en estos momentos. Que, como ya sabéis, digamos, lo que sucede es más poder al empresario, en ese sentido, menores condiciones a todos los niveles para las clases trabajadoras, que prácticamente pues, se enfrentan a eso, ¿no? Se enfrentan prácticamente desnudas a la posibilidad de negociar su puesto de trabajo en unas condiciones, digamos, de paro masivo con un empresario, digamos, que en ese sentido va a aprovechar para ajustar las tuercas de la explotación al máximo. Y si eso es lo que ha sucedido, digamos, en el mercado de trabajo, no sé si veis lo que dicen estos es, este le pregunta, perdona, ¿llevas mucho tiempo aquí? Y este le dice, bastante, de hecho, fui concebido aquí, en la etapa del paro. Y este lo que le dice es, a la vista de su extraordinario currículum, la empresa ha decidido contratarle por un tiempo de 13 segundos más otros dos para firmar el finiquito. Dice, enhorabuena. Adiós. Y bueno, ya digamos, para ir finalizando, nos quedaría el tema de las privatizaciones, otro gran caballo de batalla para el caso del Estado español que se concreta, digamos, en dos grandes fases. La primera fase que iría del 85 al 96, que sería el gobierno del PSOE, y que en ese proceso de reestructuración industrial que hemos ido repitiendo en distintas dimensiones como se va produciendo, lo que se hace es, digamos, crear complejos industriales que se sanean y luego se privatizan y se venden, digamos, después de haber invertido recursos públicos, pues se venden al capital privado a ver quién paga más. Se crea Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Argentaria, y entre el 85 y la primavera del 96, el proceso de privatización hace, digamos, que se vendan participaciones ya en más de 65 de estas empresas. La segunda fase, digamos, sería a partir del 96, con el gobierno del PP. Se crea el Consejo Consultivo de Privatizaciones y hasta el 2007 el Estado vende su patrimonio en el capital de 61 empresas y prácticamente queda privatizado absolutamente todo. Pero no, porque todavía faltan cosas, diríamos, ¿no? Y en estos momentos, por ejemplo, parece ser que hay un bocado importante todavía que es loterías y en ese sentido también aeropuertos, ¿no? Que seguramente en estos momentos no los están vendiendo porque dicen que no les pagan lo suficiente. Fijaros que el volumen de ingresos generados ha extendido al final de 2007 a 44.920 millones de euros, a los que habría que añadir los 15.300 a precio, digamos, del 2007, del periodo anterior. O sea, digamos, un verdadero trasvase de patrimonio público a manos privadas. Y además un trasvase que ha necesitado de recursos públicos para poder ser vendido y que por tanto sea rentable para el capital privado. Una verdadera sangría para lo que serían las clases populares. Y finalizar ya en este repaso con lo que han sido la reforma de las pensiones. Otro, digamos, gran elemento de, en ese sentido, de gestión de la privatización para el caso, digamos, de la economía española y sobre todo de un derecho social como el de las pensiones. Aquí se ve claro, digamos, la estrategia neoliberal es algo que es un derecho y que puede ser un bocado apetitoso para las instituciones financieras, vamos a legislar para que cada vez sean más, digamos, los bancos, las instituciones financieras los que se coman el pastel de las pensiones, ¿cómo? Planteando un discurso de que las públicas no se sostienen. Y planteamos ese discurso y además lo acompañamos con una legislación, que son los llamados pactos de Toledo, que van en esa dirección, de demostrar, digamos, que lo que hay que hacer es hacerse una pensión privada. Fijaros que en el 89 se aprueba en el Estado español la ley que permite la existencia de pensiones privadas. En el 90, la OCDE plantea que los países industriales en el futuro no van a poder pagar sus pensiones porque la gente se hace mayor y no hay quien pague, digamos, las pensiones de estos. Y en el 94 el Banco Mundial hace un informe importantísimo que es este de Averting the Old Age, que dice que, digamos, lo que viene a plantear es justamente lo mismo que planteaba, pues, en buena medida la OCDE. No hay dinero para pagar las pensiones públicas, por tanto, háganse ya ustedes una pensión privada. En el caso del Estado español, ya os digo, la legislación que implementa este proceso de privatización de las pensiones van a ser los llamados pactos de Toledo. Los pactos de Toledo son acuerdos que se inician en el 95 entre los principales partidos políticos y sindicatos. En el primer acuerdo no participan, digamos, la patronal, porque lo que pretendían estos es que el superávit de la Seguridad Social se destinase a reducir las aportaciones empresariales. No se acepta, digamos, esa cuestión, y estos quedan fuera del primer pacto de Toledo. ¿Qué plantean los pactos de Toledo? Lo que plantean es, primera cuestión, que luego ya veréis que también se ha ido reproduciendo hasta, digamos, la saciedad y hasta la actualidad, es aumento de la proporcionalidad del sistema en las pensiones. ¿Qué significa la proporcionalidad del sistema? Que las pensiones sean proporcionales a lo que cada uno aporta. Se incrementa la base reguladora de 8 a 15 años, lo que está reduciendo, por tanto, el peso, digamos, de los últimos años, que suelen ser aquellos en que las personas cobran mayores, digamos, sueldos y que por tanto harían incrementar el nivel de pensión. Por tanto, se está apostando ya a una reducción clara del nivel de pensión percibida. Separación financiera del presupuesto de la Seguridad Social del presupuesto del Estado, y se constituye el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué va a significar eso? Primero, proporcionalidad. Se impone el criterio del individualismo. Tanto aportas, tanto recibes. Esa va a ser la dirección. Se ha acabado el sistema de solidaridad social. El sistema, digamos, en el cual existe un mecanismo de redistribución, en el cual, pues, existe una cierta posibilidad de que aquellos, digamos, que aportan más puedan beneficiar también a aquellos que aportan menos y que exista, por tanto, un nivel de igualdad, de equiparación, de igualdad a nivel social, ¿no? Fijaros que lo que estará sucediendo es que se obliga a trabajar más si se quiere cobrar la pensión. Otra medida que se va a venir reproduciendo de una forma importante. Y, de forma en ese sentido también fundamental, es esta desvinculación de las pensiones del presupuesto. ¿Eso qué supone? Eso supone que si en algún momento hay problemas, el Estado se desentiende de pagar las pensiones. Ya no están vinculadas al presupuesto, por tanto, si no funcionan los mecanismos que se generan para que se paguen las pensiones y no se pueden pagar, pues lo siento por ustedes, ¿no? Eso es con los primeros pactos de Toledo. Los segundos pactos de Toledo, en el 2001, en el acuerdo se suma la patronal y se retira la UGT. ¿Aquí qué se plantea? Se plantea la jubilación flexible. A todo lo anterior se le añade medidas para retrasar la edad de jubilación. Reducciones y bonificaciones a las cotizaciones empresariales. O sea, de paso aprovechamos que con la excusa de incrementar el empleo, pues reducimos las cotizaciones. Venga. Y en el 2011, digamos, esto ya sería, os lo digo porque ha sido la última evolución del tema, se firman los terceros pactos de Toledo, que ya sabéis, se modifican los criterios para el cálculo de pensión, se pasa de 35 a 38,5 años trabajados para poder cobrar el 100% de la pensión, se retrasa la edad de jubilación de los 65 a los 67, se alarga el periodo de cálculo de la base reguladora, donde se computan los últimos 25 años de vida laboral, cuanto antes eran 15. Todo esto, en definitiva, lo que plantea es que la reducción de la pensión media va a ser de entre un 20 y un 40%. Todas estas medidas, por tanto, ¿qué van a suponer? Lo que van a suponer, y luego os leeré, digamos, estos tres datos, pero lo que van a suponer es esto, que es verdaderamente lo que se buscaba. Lo que se buscaba, que era privatizar un derecho, y que fueran, digamos, los intereses privados los que tuvieran, en ese sentido, la mayor parte del pastel de las pensiones. Y que toda la gente pusiera sus ahorros de toda su vida en la pensión, digamos, privada. Que encima, con el tema de la crisis, pues se la han jodido. Porque resultaba, digamos, que esta se iba a revalorizar no sé qué, y han tenido unas pérdidas importantísimas los planes de pensiones privados. y digamos que el tema, el argumento siempre había sido, es que las pensiones públicas no van a ser sostenibles, pónganlas ustedes en los planes privados, que ahí sí que les vamos a dar rentabilidad. Pues parece ser que no ha sido así. La cuestión es que fijaros que desde el 89, el número de partícipes en planes de pensiones privados ha pasado de 530.500 a más de 10 millones para 2006. Lo que supone un patrimonio que ha pasado de los 3.214 millones de euros a 86.588. Se ha multiplicado por 27 en 17 años los recursos que han pasado de ser gestionados o que podrían haber sido gestionados por un sistema público a ser gestionado por un sistema privado con beneficios, digamos, para las instituciones financieras. Esta es la evolución. ¿Qué ha supuesto? Ya os digo, la reforma tiene como objetivo reducir el nivel de las prestaciones y, por tanto, forzar a los ciudadanos a tener planes de ahorro privados. Objetivo cumplido. En España, en el año 2000, el 70%, para que veáis lo que hay, en tema de pensiones y cuál ha sido la evolución. El 73,5% de las pensiones estaba por debajo del nivel de pobreza. O sea, el 73,5% de los pensionistas estaban ya, digamos, declarados pobres directamente por la pensión que cobraban. O sea, directamente la pensión que cobran te hace pobre, estadísticamente. El 22,1% de las pensiones correspondía a un importe por debajo de la pobreza severa. En el 2007, el 57,8% de los jubilados no supera unos ingresos de 750 euros mensuales y había un 11,3% de ancianos que no percibía ningún ingreso. La pensión media en 2009 se situaba en 749 euros. En 2009, el 31% de los jubilados era considerado pobre, 33% en el caso de las mujeres, lo que situaba a España en el peor nivel de la Unión Europea, excepto Chipre. Digamos que ese es el nivel. Y lo que un poco plantea el Roto es, que sería la síntesis de la evolución de las pensiones, y que creo que vamos en esa dirección, creo que el Roto ahí es verdaderamente preclaro, dice el sujeto esto, que igual podría ser Rubalcaba, ¿no? Dice, para garantizar el futuro de las pensiones, hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Y el otro dice, pues claro, bien, esa es la tendencia. Y digamos ya, un poco para acabar, que os he dado suficientemente la paliza, la idea es esta. La idea es, esta ha sido la evolución del programa neoliberal, eso es lo que ha pasado antes de la crisis. Eso es lo que ha pasado antes de la crisis. O sea, plantear que la precarización, la situación en ese sentido, en condiciones, pues, de dificultades de vida para el conjunto de la población, se plantea a partir del 2007, es una falacia. Para el conjunto de la población trabajadora del Estado español, esa ha sido la tónica desde la supuesta transición hasta la actualidad. Y antes, dice, ya no hace falta, digamos, ni considerar. Ya para acabar, y eso ya, digamos, es un poco, ¿qué está pasando con el neoliberalismo en tiempos de crisis? Primera cuestión, fundamental. Lo de la teoría no se cumple. Si los neoliberales planteaban que el Estado debía ser mínimo, no debía intervenir en economía más que para garantizar las reglas de juego para que el capital privado obtuviera beneficios adecuados y una fluidez en su actividad, pues digamos eso, la crisis lo ha puesto en duda. Los planes de ayuda estatales por parte de las instituciones públicas al sector privado, financiero, etc., están siendo descomunales. Por tanto, la doctrina neoliberal deja de tener credibilidad, de tener legitimidad teórica. Y lo que se plantea de una forma clara, y lo que en buena medida queda bien evidente con la crisis, es que todo eso es una serie de doctrinas, una serie de recetas, a gusto, disfrute y en ese sentido beneficio de las clases capitalistas. Cuando conviene intervenir, se interviene. Cuando conviene desregular, se desregula. Cuando conviene mercantilizar, se mercantiliza. Ustedes digan, nosotros hacemos. Sería un poco, de hecho, la doctrina neoliberal que nos está, digamos, siendo expresada en términos de en estos momentos de la crisis. Y lo que estamos viendo, de una forma clara, es que lo que se está planteando justamente es una reformulación importante de la relación entre el capital y el Estado. Por una parte vemos que existe una sumisión importante de las instituciones del Estado a los intereses del capital, sin ninguna duda y de una forma clara. Vamos a poner todo a disposición de lo que ustedes necesiten. Y por otra parte se reduce la presencia de lo político en la gestión del país. Además cada vez pasamos más de que esté legitimado por la población. no nos hace falta. Esa, digamos, está siendo la gran tendencia que está representando una reformulación de la doctrina neoliberal y está reforzando verdaderamente, digamos, un dominio de un capitalismo claramente más autoritario, antidemocrático y mucho más vinculado a la acumulación y mucho menos a la legitimación. Eso está teniendo distintas lecturas. Para el caso autóctono, por decirlo de una forma, pues fue muy interesante porque es de esas cosas que demuestran lo que hay. Una reunión que existió, no sé si vosotros estáis al caso, en marzo del año pasado, entre Zapatero y los 40 empresarios más destacados del Estado español. Esa reunión, digamos, tenía un documento que se llamaba Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro, y se llama, digamos, el proceso de Transforma España. No sé si vosotros conocéis esto. Lo que significa es que se reúnen los 40 empresarios, digamos, más importantes que operan en el Estado español, de los cuales solo cuatro suman más, los cuatro más ricos suman más que todo el PIB del Estado español, se reúnen y en principio plantean cuáles son sus orientaciones para la política económica y para la gestión de la sociedad. Plantean distintas reformas, entre las cuales está la reforma de las pensiones, curioso, la reforma del mercado de trabajo, la reforma financiera y la reforma del mercado y, digamos, y de la energía. La acertaron bastante. La cuestión, digamos, es que estos tienen un documento de la reunión. El documento es este, que está realizado por una fundación que se llama Everis, en la cual, digamos, estos, para hacer el documento, invitan a 50 personas destacadas del mundo empresarial y 50 personas destacadas de la sociedad civil. Salai Martín, Pedro Sbarch, este tipo de personas. Elaboran un documento que es el que sirve de base para esa reunión, en los cuales dice cosas tan interesantes, lo podéis encontrar en internet, ¿eh? Ponéis Transforma España, vais a la página y veréis todo el paripé que se están montando. Entre los cuales dice, hay que definir una estrategia que suponga, digamos, la defensa de la marca España, y esa estrategia tiene que ser a largo término, y dice en palabras textuales, y tiene que pasar por encima de los ciclos electorales, sin ningún tipo de rubor. Eso lo podéis encontrar, digamos, en el documento. Un poco para ejemplificar, digamos, lo que representa esa nueva gestión neoliberal, digamos, en tiempos de crisis. Y esta, digamos, es un poco el resumen de esa historia que luego, en las próximas sesiones, vais a poder continuar desarrollando y viendo sus elementos fundamentales, pero lo que os diría es esto, un poco, ¿no? No se vayan todavía, amigos, aún hay más, y no olviden ajustarse y super precarizarse. Un poco este sería el compañero de vuestra hormiga atómica.